espacio publicitario. Buenas tardes, buenas tardes. Acá, Monchito, directamente del estudio, no sé qué de radio, en un estudiante, con un deseo de estar más cerquita de ustedes. Hoy estoy solito, no solito, porque estoy con Maleja conmigo, y vamos por esta tarde, una tarde un poco rara, porque que miro el horizonte, veo algo distinto. Creo que también la falla en redes sociales te hace salir un poquito de la pantalla, entonces espero que tengan mirado un poquito el cielo. Pero la consigna de hoy, la propuesta, la invitación, es justamente salir de ese espacio donde estamos, a veces, no solamente con los ojos, pero con los pensamientos y todo anclado en un punto. Y perdemos, de alguna manera, esta visión periférica, esta visión amplia que tanto necesitamos. Bueno, para participar, podéis venir a la radio, porque, no sé, si vieron la radio acá, hay una comida rica ahora, ¿viste? Podéis comer rico acá en la radio, un poquito más. Los chicos están en la harina acá, en un saco y todo. Pero la propuesta es que vengan a disfrutar un poquito de la radio. También pueden sintonizar en 102.5, escuchar por la internet www.malasdeloshuesos.nhlh.com.ar. Bueno, hoy estoy solito. Pablo está desde casa, mandando música y variaciones. Y vamos con la primera canción. Que vamos con Mercedes Sosa, ¿no? Pablo Calvez, de Mercedes Sosa. Empezar tranquilito. Y vamos a hablar un poquito del incendio también, que está ahí, un cerquito, no tan cerca, pero bueno, ya se dio humo. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, muchas gracias. Encima yo había cargado. Dablo. Yo había cargado la versión de Spinetta, pero ahí apareció rápido la otra. O sea, por suerte. Esta es de Mercedes Sosa con Spinetta y la canción es de Spinetta. A ver, ¿cuáles son las otras mismas? Las otras. Ah, esas. Vamos a poner Giro, tengo C. Esa no conozco. Pablo, yo no sé. Esta, sí. Yo tampoco la conozco. No, yo para después. ¿Pero la pego o volvés a decir cuando termina esta? Cuando termina esta, ¿volvés a decir algo? Sí. Vamos a hacer así, cuando me daba el pánico. Salimos a un tema. Música. Este es mi condesa, el hacha golpeará. Cuando el río secará para callar. Ya me apuré, no me dejó. Ya mis pies son al final del historial, el comienzo que tal vez emprenderá. Si quiero no comer, pues mi carne ya no es nada. por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, pero tal vez que va trayendo un poquito también de este comentario. Nosotros recién cambiamos el programa, que era los jueves, cambiamos para los lunes, y antes era las 5 los jueves, ahora va a ser lunes a las 7. Entonces, los que les guste escuchar la radio en este momento, estamos juntos ahí por una hora, acá Moncho desde la radio, intentando transmitir más que nada lo que se vive, lo que se intenta descubrir en este caminito de tierra, de brotes y de flores y de humo. Hoy viniendo a la radio con Sebastián Animado, nosotros siempre saludamos al auditor así como un viejo que está en camino. Y hoy no estaba. Y él me preguntó, ¿cómo está el auditor, tu papá? Y yo lo miré y era obvio. Había humo, pero mucho humo. Había tanto humo que no se veía realmente. Como si tuviera borrado, como una cortina, sobre el horizonte. Como para el sur, ¿no? Que es un tema que nos tocó el otro año, por lo menos del pueblo de San Marcos, un río grande, por suerte no pasó por la ruta, el incendio, era una realidad que ya causó muertes, una realidad que si no miramos más allá del valle que vivimos, que está verde, sí, pero se mira bien. El cerrito está gris, seco, y seguramente todos los cerros están gris, secos, y esa falta de conciencia de que le escapa el fuego de la mano de los hombres y causa mucho dolor, mucha muerte, sacando algo tan bello que tenemos, que esta diversidad del monte, que ya viene sufriendo tanta presión. Pero bueno, yo quería más que nada hacer de mi voz la voz de una asamblea, de gente que está ahora, en este instante, intentando apagar el fuego, o guardando las cenizas, o llevando agua, o haciendo donaciones. Quería invitar a vos a estar junto. Quizás no podés ir hasta allá, pero puede ser una donación. Una donación de 100 pesos, 500 pesos, 1000, lo que puedas. Porque seguramente la gente que está manejando esta plata está yendo para darle comer, para llevarlos, para traerlos, para hacer algo. Porque nosotros necesitamos de alguna manera estarnos conscientes de que el fuego ocasionado por nosotros, obviamente, seguro que, bueno, van a investigar, seguro que no sirva, busqué alguna información, pero no encontré, pero realmente se va a descubrir, como siempre, y más que nada tenemos que hacer algo. quizás no toque tu vida, el incendio, pero si miras el horizonte ahora, va a poder ver el mundo. Y espero que no se acerque de nosotros. Y espero que no se acerque ni un metro más. Que sea un deseo muy egocéntrico, pero en realidad estaría bueno. Y hablando con Sebastián, me expliqué, ¿no? Que era por el humo, por eso no estaba el doctor, porque estaba con una manta arriba, cubriéndolo. Y fui pensando de proponer a él hacer un pedido a la Pachamama, al cielo, a las nubes, que traiga la lluvia. Que nos traiga la lluvia, ya. No solo el deseo de sentir el olor de la tierra mojada, de ver los brotes de la huerta, o lo que sea. Quería ver el fuego apagado. Entonces te invito a ser parte de este intento, que sea dando dinero, oyendo a donde están los focos de incendio, con la colaboración de quien está coordinando, ¿no? También, o ir a llevar agua. Bueno, yo quería que todos quienes estén escuchando, por favor, entran en Instagram de la asamblea, Asamblea Ambiental San Marcos, y ahí tiene mucha información, algunas imágenes, y ahí podría también encontrar el CBU o QUIC para la celebración, ¿sí? Y veo que hace mucho la diferencia. Nosotros estamos juntos intentando hacer un movimiento consciente de que lo poco que aporto puede ser toda la diferencia allá que está frenando este fuego que avanza sin piedad. Bueno, estamos acá, más los huesos, nuestro querido programa, un río que no cesa de cantar. Hoy no está pasando acá los compañeros de la Radio del Monte, porque no me pude comunicar con ellos, ya que nos comunicamos por WhatsApp. Vamos a hablar un poquito eso, de esta sensación de no tener una manera de comunicarse, pero también de llevarnos información que tanto decían todos en Facebook. Entonces, vamos con la próxima canción, que es... Tenho sed. Gilberto Gil, sí, ¿no? Gilberto Gil, Tenho sed. Vos ya estás cortado. Y acá está cargando. Ahí viene, parece. Essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer. Quando vai chover, meu coração só pede o teu amor, se não. cielo e essa sede pode me matar. Minha garganta pede pouco d'água e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Así, ¿viste cómo tardó? Porque yo hablé con Paloma, che, pásame el contacto de Mali, no tengo el teléfono, solo tengo WhatsApp. Después yo quiero tu contacto, no sé cómo hacer el... No sé bien cómo, pero si me ponen, no sé, de alguna manera me encontró. Sí. Ay. ¿Volvió? 5.000 mensajes. ¿No? No. No. Yo voy a hablar, sí, deja la cortina, yo voy a hablar una poesía, después deja la cortina un poco y después voy a hablar. Dale. ¿Vale? Y la próxima puede ser Alma de Diamante. Striptease, quítate el sombrero, si lo tienes, quítate el pelo, que te abandona, quítate la piel, las tripas, los ojos, y ponte un alma si la encuentras. Blanca Varela. Y vos te quedaste sin WhatsApp. Qué maldad, ¿no? Cosa seria. En Facebook, en Instagram, y ahora tenemos que cambiar de red social, ¿no? Bajar otro aplicativo, juntar los contactos una vez más. Quizás esas cosas pasan para que te aconseje de algo. De alguna manera, nuestra comunicación está totalmente alineada con con el aparato y con las redes sociales. ¡Qué buenísima! Yo volví a hablar con mi mamá, hicimos videollamada. Pero un día hablando con un viejito cerca de casa que tenía justo un teléfono así como para llamadas a distancia, nunca más volví a su casa. Y nunca más dejé de saber cómo estaba. Y de alguna manera era algo lindo porque iba caminando a llamar a mi mamá, pero hoy lo tengo así como pegar el teléfono y mi mamá ya es grande y para ella es difícil adaptarse al ritmo de estas redes sociales. Creo que nosotros nos acostumbramos rapidito ya a agarrar la mano, pero a la vez también agarrar la mano de mantenernos adictos del teléfono, de todo el momento usarlo para mandar mensajes, recibir o lo que sea. Lo mismo a las redes sociales. No es solamente una crítica a las redes sociales que no están funcionando en el momento, es una invitación a percibir cuántas veces tocaste el teléfono hasta ahora. Para ver si ya está el WhatsApp para recibir un mensaje. Y quizás hay que volver a llamar por teléfono. O encontrar a la persona si vive en otra ciudad. Quizás el humo que dijo mi hijo, mucha gente no lo vio porque está mirando la pantalla. Y a la noche te duele el cuello, la cabeza. Por tanto tiempo mirando la pantalla. Quizás hoy la educación está trasladando no solo a la escuela, pero a los aparatos también. quizás tenemos que bajar más para ver los dones, bajar más para ayudar al otro. Porque a veces estamos comiendo un montón de cosas, no solamente de publicidad, de información que nos pone para abajo, como quizás te invito hoy a dormir sin mirar la serie, una película, o poder por un instante revivir tu diario y volver a escribir. Imagínate cuántos cuentos, poesías están muertos porque estamos en tiempo para escribir, para sentir más profundo. Claro que es buenísimo para la red social, pero a la vez nos mantiene tan distantes. Venía hoy, solo por hoy, un día, bueno, me olvidé de WhatsApp y voy a perder el tiempo escuchando la radio, porque una buena música, bailando, hacer una comidita con familia, manejando el libro que estaba ahí, lleno de polvo, ¿verdad? Y malo, y volver a viajar los puertos. Así que no perdí la oportunidad. Quizás es algo que pase y nos bajamos un poco, no funciona el WhatsApp. Pero a la vez, tiene más tiempo. Por lo menos lo que queríamos. Entonces, hoy soltamos un poquito el control y ve que nosotros tenemos mucha información hoy, muchísima información, y nos llega como el viento, siempre soplando. Pero quería invitar a este momento donde tenemos de alguna manera soltar algunas cosas para fortalecer nuestro cuerpo físico, emocional, mental y energético también. Te digo de esta manera para dejar más amplio la propuesta. Porque con todo eso que ya pasamos, de alguna manera, por lo menos en Argentina, del COVID, luego Brasil sigue ainda, así como México y otros países latinoamericanos, ¿no? Veo que de alguna manera nosotros confiamos mucho en algunas cosas y nos olvidamos que para vencer la alegría, la tristeza, es necesaria alegría. Quizás si nos sentimos como atados o presos a una manera de vivir, una rutina, para que venga la libertad, ¿qué tengo que hacer? Para que venga la alegría, ¿qué tengo que hacer? A veces falta ser generoso y sentir que de alguna manera servir el otro puede ser personas, que también puede ser un monte, que también puede ser una montaña o un sueño. De alguna manera fortalece la bondad que tenemos, el amor. Entonces, por veces está este intento que tenemos de nos mantener sanos, solo viene por una línea. Estaba escuchando a los chicos que estaban antes en la radio, hablando de la alimentación, y me vino mucho eso. Más a la alimentación, sí, hay que cuidar, pero a la vez, hay que cuidar de otras cosas también, porque a veces nosotros tenemos comemos bien sano, pero por el teléfono hay un montón de basura dentro de eso, a través de nuestros ojos, de nuestros oídos. Entonces, venía a fortalecer tu carácter, a fortalecer profundamente la parte tuya, que es la humildad, así como la poesía hablaba del alma, para encontrar el poder. Bueno, tengo que ir para estar en la radio, vení, porque no puedo mandar WhatsApp por acá. Pero más que nada, sentí esta invitación de este río que no cesa de cantar, a volver a mirar ese cerrito, a volver a percibir que tus acciones hacen toda la diferencia. Que sea parte del juego, que sea una dimensión, que sea volviendo a sentir ganas de soñar una vez más. con las pequeñas cosas del cotidiano. Sin explicarme, solo se entiende que, así como vos, yo y mucha gente, sueñan con mañana distinto y van a hacer de todo para cambiar, así como para ganar el juego, así como para tener justicia, para tener igualdad y que la gente no tenga nada. Estoy en el parámetro un poquito, perdón, pero es como la sensación de que por veces sus actos son esenciales desde adentro, no solamente afuera, desde adentro. Que mi actitud sea una actitud no la correcta, ¿eh? Ojalá que no sea la correcta, ojalá que sea la donadora, la que traiga amor hacia el otro, que te haga extender la mano y ayudar. Bueno, vamos con la próxima canción, que es una que... Spinetta Jade. Es Spinetta. Alma Diamante. Alma Diamante. como no moviéndose para que la sangre no rebase la boca. Quieto, como sintiendo un pájaro herido en la palma de la mano. Encerra la mano sin abrir los ojos. Hay una fe que es absoluta, una fe sin esperanza. Un buen día. Cinco cuatro nueve cuatro tres uno es el teléfono de la radio, envía mensaje, hablar con nosotros, de música, hacer reclamos, ¿no? Estamos aquí en la radio www.nhlh.com.ar para hacer los huesos. Este es el programa Un Día que no cesa de cantar. Ya llegamos al último bloque. Y quería, junto con esa poesía de hoy, con chica, sentir esto, así estamos lejos de mirar el horizonte, estamos lejos de salir y mirar por la ventana. Y como cuando tenías una casa nueva, y vos la primera cosa que haces es sentar para ver las perspectivas que tenías en las ventanas. Como entra el sol, pero con el tiempo de acostumbrarse, esas cosas son banales, que no te importan. Quizás tenemos que volver a sorprendernos, y que la vida, cuando está en su plenitud, porque si vos está vivo, él está en esta plenitud, pero estamos bien acostumbrados a algunas cosas, a algunos métodos, algunas líneas de pensamiento que siempre nos llevan a nuestro camino. Ojalá la vida nos haga una sorpresa y nos sirva. Nuestro hijo nos lleve el teléfono, que nos pone el teléfono, nos invite a jugar de una manera que quizás vos nunca jugaste con el niño, no con el niño. Vos jugando con el niño, dejando que la próxima vez que vaya un día a ir a tu ciudad, o sea, a tu ciudad, a casa, o sea, que te sorprenda las olas con los sorprendimiento. Y de esas pequeñas cositas le va como desnudando la mirada vieja que tiene. Esa invitación le hacía mirar el horizonte, a subir la mirada, a salir y mirar el piso y ver que la poesía que está sucediendo ahora es una y no se va de ahí. Allá en los Andes, la última vez que hicimos la predicación, que vamos a volver este año, había un viejito de los Andes, un querido, que siempre nos llevaba a ciertas partes de la montaña y no había nada, no había nada, no había plantas, no había un barco, una piedra, no había nada. Y él, lo que nos quería, como el quechua, yo entendía muy poquito, mis compañeros y mis compañeras también, pero con el tiempo, pero claro, este viejo nos llevaba a espacios donde estaba el viento, donde estaba una brisa fresca. Entonces, de alguna manera, estaba intentando nos llevar a experimentar algo, a vivenciar nuestra piel, nuestro corazón, nuestra sensibilidad, algo que la ciudad te olvidas. Hoy estamos previos, concretos, asfalto, y la experiencia de tocar la tierra así, y digo así, la pandemia mucha gente quedó aislada en su departamento y no viene sin tocar la tierra mismo, ¿no? Pensar una maceta y tocar la tierra, pero hay una cualidad que la chamada tiene de sanación natural, como, no sé, si has cansado, vos del frío, te acostás un poco, ¿no? Con el sol, te bañás, como, así como ritual tuyo, de tu sensibilidad, y vas a ver que de alguna manera será más leve, más suave, o por menos limpio, ¿no? Por veces este intento que tenemos de cambiar la mirada hace elevarnos de alguna manera, siempre estamos esperando. Y esperar es espera, esperanza, no nos sirve mucho. Yo que así como los pueblos andinos, más que nada los pueblos que están con los pies en la tierra, que no pierden la mirada, que no pierden la sensibilidad, mismo que una amiga de día esté ahí al lado, ellos estén luchando, y no van a perder la sensibilidad, por lo menos por ahora. Y creo que este quizás es un camino que nosotros tenemos que volver a hacer. Volver a hacer en el sentido de que quizás hoy, ya se bajó la luz, es noche, pero a la vez, nosotros antes de acostar la cama, con la vida, tenemos que hacer un pedido, hacer un acto de devoción, así como los niños están llamando a los angelitos. Nosotros quizás tenemos que volver a descansar en paz, antes de la muerte, por favor. Y dormir quizás, por lo menos una vez, sin culpa. Sin estar como hoy, lo que hablé, lo que hice. Quizás hoy sea un momento de dormir en silencio, sin el estímulo, y volver a sentir esa belleza que está en tu casa, la belleza que está en tu pueblo, en tu ciudad, en tus actos. Con la música, con la voz, ¿no? Con esa música en inglés, yo no sé el nombre, pero con esa voy a hacer nombre. Pablo Levy, ¿qué? No me sabe si es bueno, ¿no? Vamos, gracias. ¿Y el dulce no te gustó? ¿Qué? ¿No te gustó el dulce, maní? No quería. Había comido una mandarina, había muy poquito. Ya no tenía. Pero. Creo que era. Era para vos. Es por el programa pasado, ¿no? Mucha azúcar. Es lo que me dijo Dani. ¿Cuál tenemos? ¿Más para luego? ¿Cómo te llamas? ¿Última canción? Soy gitano y luchino. Luchino. Igual volvés, ¿no? Sí, sí. A saludarme, amor. Sí. A ver, déjame entrar, preparar la música y me despido. ¿Cómo haces? ¿Vuelvo ahora? Sí. Un poco, ahí ponemos un ching. Sí. Y después terminamos. Y pone soy gitano al final. Perfecto. ¿Sale? ¿Cómo es? If you want me to stay. Habla una vez más. If. If you want me to stay. No voy a hablar. Quiere decir algo tipo. If you want me. Si quieres que me quede. Stay como permanecer. Si vos querés que me quede. Algo así. Pero si no me la traduzca. Por ahí que dice. No, no, no, no. es solo la canción, que no voy a hablar el nombre, después dejamos disponible. He escuchado más la canción, pero bueno. Bueno, más que nada, el programa va a ser el final. Creo que en la es así de sentir la lluvia, las ganas de sentir el fuego para José, las ganas de quizás volver a bailar chacareras en la plaza, todo su tiempo, pero hay algo que no puede esperar, quizás lo que no se puede esperar en tu flama de arena, ese espacio donde te hace cambiar y equivocarse mucho, porque lo mejor es meter los errores intentando, no solamente juzgarlo, no haciendo el poder. Ah, lo hizo con la experiencia de sembrar mal semillas y cosechar poco, y con el tiempo aprender que la mejor semilla es la que está volando de tu mano hacia la tierra. Y con el tiempo, y con paciencia, se va a dar el punto justo. Ni más ni menos. El punto justo. Y ver que la vida es un baile, no es una línea recta. No es para nada algo bajo control. Quizás nos están vendiendo una imagen de la vida estable, económicamente, de manera emocional estable, que voy a hacer todo, pero cuando miramos realmente la vida, cruda como ella es, estable, frágil, percibimos que más vale bailar con la muerte porque tener una vida de estatua, duro, rico. Acá, así como en otros valles de todo el mundo, estamos en ese intento de volver a estar con los pies descalzos, sin tener esta película de traducción de las cosas. Poner, pasó hace un par de semanas en Casamama, recibimos personas y justo estamos terminando los últimos días y una de las propuestas es la educación alimentaria como una propuesta, ¿viste? No es nada de otro mundo, una propuesta. Vos ponés el grado de los límites, ¿no? Y es una cosa que dijo, no puedo dejar de robar el mapa, porque el mapa me despierta. Una mierda, si vos no hay otro país en el que no se llama, ¿no? Si no, estamos hablando de otras cosas, y el otro día que vino a hablar una vez más, y dijo, sabe mucho que apenas loco ayer me hizo percibir de que tengo como una moleta, como un apoyo en algo afuera que se le va a hacer la madre, ¿no? Y me describió que empezó a percibir otras cosas. Porque la yema mate era un ejemplo para tocar un punto donde él tiene la rigidez como algo muy duro así de la manera de pensar, y que esa dureza estaba también en su corazón. Y cuando me habló eso, de la dureza de corazón, yo dije, sí, eso no es el mal, toma un poco que quiera. Lo que pasa es que con un corazón duro que a veces tenemos nosotros, o si no vamos a recibir nada de a favor nuestro, no lo hacemos, endurece nuestro corazón y nos hace llover. Y con el tiempo se transforma con una parte seca nuestra que tiene que estar húmeda, fluida, bella. Y mismo que la vida, a veces de manera racional, cuando ponemos rechazos y siempre queda medio en medio, pero nada mejor que aventurarse, aventurarse la vida misma. Entonces, mi invitación de hoy, sí, antes de la otra invitación, dejar tu corazón humo y pedir lluvia, así los angelitos, Dios, la Pachamama, quien quiera, pero no perca esta fe inquebrantable que puede salvar no solo tu vida, así la humanidad. Carecemos de esta humildad entre nosotros, esta humildad que sea sacada de tu billetera un par de pesos, millones quizás, para ayudar a tomar un pueblo, o mirar a tu vecino de otra manera, o volver a soñar. Quizás hay un poder y una fortaleza que nosotros tenemos cuando percibimos que la realidad nosotros también la volvemos. Estamos bien influenciados por redes sociales, pero podemos hacer un paso, podemos ponernos por la noche, cambiar y ver que estamos perdiendo mucho. Ahí da tiempo. Y atrás también. Entonces tenía este intento, esa fragata de soñadores, de utopías. Y quizás en el final no vamos a ver el sueño plasmarse, pero a la vez vamos a ver una sonrisa en la colina, de ver el editor que todos los días sin la cortina de humo, o personas que a veces se enteran de dormir, no tengan razón. Quería agradecer muchísimo a ustedes por la paciencia de escuchar solamente el monchito por una hora acá, en el tiempo que me hace levantar. Agradecer a Mar, apoyando y presente, siempre. Ah. Y a Paloma y a todos que estaban escuchando desde aquí. Un gran saludo y que tengamos una buena noche. Y vamos a escuchar la última canción que es el chino, la cantar. Última. Los techos de barranca. Pongo esa canción porque Luchín todavía sigue vivo, ¿eh? Luchín era muy de verdad, estaba abandonado, su familia no podía cuidarlo, y dijo con su compañero y otros compañeros en la lucha, los llevaron a casa. Y por eso vamos a escuchar Luchín, para ir con mi corazón contento, junto con los trabajos, los gatos y los cosas. El agua de sus ojos se bañaba en verde claro, caldeaba su corazón.